agrupación no le gusta el mambo, porque se baila separado. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se cansa demasiado. Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar bien pegadito al oído. Y el mambo de Pérez Prado no lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja gozar. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se baila separado. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se cansa demasiado. Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar bien pegadito al oído. Y el mambo de Pérez Prado no lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja gozar. ¿Cómo te gusta la suavidad? Bonifacio, que vivo eres. Con el pollito bien pegadito. Bonifacio, que vivo eres. Hablarle solo en la orejita. Bonifacio, que vivo eres. Bonifacio, que vivo eres.